sin volverte a perder. Tantas noches de insomnio, cuerpo inquieto, que ya no sé cómo invocar al deseo que nos atrape otra vez. Cometa sin destino, un secreto por desvelar, qué incierto es el rumbo. Y al abrigo del viento recorro toda tu piel. Solo tengo recuerdos que no volaron con él. Y en los días de niebla solo escucho las olas que son fugitivas de todas mis sombras. Cometa sin destino, un secreto por desvelar, qué incierto es el rumbo. Soportar el silencio que gravita en el cielo.